ellas eran duendes, me miraban desde lejos, tus manos sobre las mías, tocadas por el rocío, me contaban esas cosas que tú nunca me has.